Egunon, 6 años después de que mataran a Íñigo Cabacas ha dado comienzo el juicio por este caso, un juicio rodeado de polémica y movilizaciones en la calle. En el banquillo de los acusados se han sentado 6 ertzainas que se enfrentan a penas de hasta 4 años por homicidio con imprudencia grave. Ninguno de ellos es Ugarteco, el mando que dio la orden de entrar con todo. Para darnos más detalles y contarnos cómo está transcurriendo este comienzo del juicio, hablamos con Eneritz, portavoz de familiares y amigos de Íñigo Cabacas. Muy buenas, Eneritz. Bueno, Eneritz, igual para la gente que está como yo, pues poco familiarizada por suerte con procesos judiciales, 6 años igual puede parecerle bastante, ¿no? Bastante tiempo. Sí, desde luego, 6 años y medio desde aquel 5 de abril del 2012 se nos ha hecho muy, muy largo y desde luego que el proceso, el procedimiento judicial en sí se ha alargado de una manera que no esperábamos, ¿no? Pero bueno, por fin ha llegado el día del inicio del juicio, de la vista oral, y pues bueno, aquí, aquí seguimos. Ahí, bueno, te encuentras ahora mismo, pues, o has estado cerca de donde se está realizando el juicio, no sé si has podido estar con la familia estos últimos días o en la víspera, cómo se encuentran y cómo están enfrentando este juicio, que supongo que, bueno, después de 6 años, ¿no?, de este largo proceso, igual veré un poco pues el final cercano, pero también requiere bastante fortaleza, ¿no?, y aguante. Sí. Esta última parte, ¿no? Sí, ayer y hoy se han estado celebrando concentraciones y la verdad es que el apoyo de la gente ha sido muy cercano. La familia Manu y Fina estaban agradeciendo muchísimo toda la gente que se ha ido acercando tanto ayer como hoy y que esperamos sigan acercándose durante las próximas semanas también, que se alarga hasta el 9 de noviembre toda la vista oral. Y bueno, ellos dos siempre han sido muy agradecidos y están muy emocionados, sobre todo hoy a la mañana se han acercado alumnos jóvenes de los institutos y pues ver eso, a tanta gente joven, gente implicada, gente exigiendo lo que ellos llevan ya tanto tiempo exigiendo, pues muy emocionados, con nerviosismo también y bueno, un poco en eso, ¿no? Pero a la vez pues con una especie de sensación de este momento tenía que llegar y ya ha llegado. Y en este momento el juicio comienza con la declaración de estos seis ertzainas, pero bueno, va a durar bastante, porque si no me equivoco es hasta el 9 de noviembre, ¿no? ¿Cómo transcurre el juicio? ¿Qué hay previsto ya? Pues bueno, esta mañana cuando hemos estado en los juzgados, ¿no?, alrededor de las 11:30, 12, solo había declarado uno de los ertzainas, o esa es la información que nos ha llegado desde dentro, como está siendo algo eso, que se está... parece que se va como a alargar, porque de 6 personas, 11:30, 12 de la mañana, solo haber declarado una, pues no sabemos exactamente cómo va a poder gestionarse, pero desde luego ahora la información que ha habido dentro no la tenemos todavía afuera e iremos comunicándola durante los próximos días, pero parece que el proceso va para largo, sí. Y luego será el turno de los testigos. Efectivamente, ya a partir de mañana comienzan las declaraciones de los testigos. Es también destacable en relación a este juicio el papel de la Fiscalía, ¿no?, pidiendo la libre absolución. ¿Qué valoración hacéis? Hombre, pues desde luego no damos crédito porque casi parezcan una defensa más, ¿no? Está claro y tenemos claro que no están sentados en el banquillo todos los responsables de lo sucedido. Pero la sociedad no entendería que este juicio acabase sin ninguna condena. No es que estemos pidiendo que una persona inocente, evidentemente, pague algo que no ha hecho, pero lo que está claro es que ese 5 de abril Íñigo murió, y esto es así, por los impactos de una bala de goma, y eso tiene que esclarecerse, y quien tenga que ver en este caso tiene que responder por ello. Entonces no podemos entender que haya un juicio en el que no acabe con una condena. También, bueno, es destacable quizás lo que más la ausencia de Ugarteco, como comentábamos en la presentación, el mando que dirige el operativo, y que bueno, que ha tenido una presencia pues bastante determinante en este caso. Incluso, bueno, ya se celebró otro juicio que era la acusación, una acusación a partir de él, ¿no?, cursada por él contra pues la abogada Yone Goirizelaia y medios de comunicación, ¿no? Sí, hombre, esto ha sido sorprendente, ¿no? Después de 6 años y medio, el primer juicio que hubo respecto al caso Cabacas o cercano al caso Cabacas fue el del propio Ugarteco denunciando a los medios de comunicación que habían difundido los audios y a la abogada de la familia. Y desde luego, pues tampoco llegamos a entender cómo una persona responsable directa y principal seguramente no se haya sentado en el banquillo de los acusados. De todos modos, tendrá que testificar la semana que viene él también. Entonces, imagino que en ese momento pues la sociedad también dará la respuesta que crea necesaria, ¿no? Porque es lo que un poco todos estamos pidiendo, cómo una persona que ha sido responsable tan directa de lo que sucedió no está ni siquiera sentada en el banquillo de los acusados y va a ir a testificar como si fuera... Supongo, bueno, yo si me pusiera en la piel de una ertzaña, si fuera ertzaña, cosa que me cuesta bastante imaginar, pues también supongo que creará bastantes controversias este asunto, ¿no? Resulta que tienes que obedecer pues esas órdenes del mando, pero luego a la hora, ¿no? A la hora de las duras, para las maduras sí que están los mandos, pero para las duras no toma ninguna responsabilidad. Supongo que esto tampoco se entenderá muy bien dentro del cuerpo. Sí, desde luego esta mañana... varios sindicatos de la Ertzaintza han sacado comunicados en los que eso por lo menos sí se reflejaba, ¿no? Cómo al final él fue responsable y bueno, ellos entienden que él es responsable de eso y que él debiera estar sentado ahí también. Entonces es algo que yo creo que, bueno, no puedo hablar desde ese punto de vista, pero en sus propios comunicados hoy ha aparecido claramente como, pues bueno, Joseba, o sea, Aldecoa no está sentado en el banquillo de los acusados. Sí, bueno, este hecho deja un poco esas reivindicaciones, ¿no? De verdad, reparación, etcétera, un poco... Quiero decir, al final va a haber unas personas acusadas de delito, pero en realidad no se está poniendo en tela de juicio el sistema, ¿no?, de actuación. Hombre, lo que... Creo que hay varios niveles de responsabilidad ahí, ¿no? Por un lado está la responsabilidad directa de las personas que, bueno, dispararon y golpearon a Íñigo, y luego están las órdenes, y luego está también los responsables políticos que desde el principio, de hecho, lo que han puesto más trabas que ayudas tanto a la familia como a que todo el proceso en sí siguiera adelante, ¿no? Y sobre todo... queda como una aura de impunidad, una sensación de impunidad respecto a las actuaciones policiales que no se puede consentir, ¿no? O sea, al final, que Ugarteco no se siente donde tenga que sentarse o que otras responsabilidades no estén pues en el banquillo de los acusados o respondiendo por esto que sucedió, desde luego pues es intolerable, la verdad. Sí, otro de los elementos, como tú comentas, ha sido esta ausencia, ¿no?, de responsables políticos a la hora de dar apoyo a la familia, que es algo de lo que se han quejado en varias ocasiones. Sí, la verdad es que durante los últimos años el apoyo institucional ha sido muy reducido. Bueno, ayer Manu, en sus declaraciones, pues cuando hablamos en la concentra, sí quiso agradecer pues tanto al sindicato LAF como a gran parte del tejido y del movimiento popular que ha estado acompañándolos, pero desde luego por parte de las instituciones no solo no ha habido un apoyo, sino que muchas veces ha sido un tropezar constante con su falta de ayuda, ¿no? O sea, las personas responsables, tanto en ese momento como a día de hoy, nunca han estado pues ayudando y respaldando a la familia, ¿no? Entonces eso en cierto modo ha hecho que el dolor sea mayor para Manu, para Fina y para la familia y los amigos, desde luego. Bueno, y para ir finalizando, cuéntanos un poco pues, qué más movilizaciones tenéis pensadas o cómo pensáis que van a transcurrir los próximos días en cuanto a este juicio. Pues bueno, como llevamos repitiendo, nosotros seguiremos pidiendo verdad, justicia, reparación para la familia y garantías de que lo ocurrido no vuelva a repetirse. Ya hemos nombrado que no están sentados todos los responsables y que no entendemos que el juicio acabe sin condenas, porque eso al final reforzaría la sensación de impunidad que hay frente a las actuaciones policiales. por lo que durante las próximas semanas seguiremos movilizándonos, seguiremos estando en la calle, seguiremos estando en los juzgados y de momento no tenemos fechas concretas para poder comunicaros, ¿no? Pero durante los próximos días iremos sacando pues carteles, os comunicaremos los días que haya concentraciones, manifestaciones o lo que haga falta, porque lo que está claro es que no vamos a dejar a Manu y a Fina solos y que vamos a seguir exigiendo justicia porque la sociedad lo necesita y porque es un asunto que nos afecta a todas y todos. Por lo que eso, no tenemos todavía fechas concretas, pero a partir de los días siguientes iremos avisando con todo aquello que vayamos a hacer. En principio, pensamos que el día que Ugarteco se acerque a declarar habrá una movilización, pero todavía no está determinada. Bueno, pues Enerich, en nombre de familiares y amigos de Íñigo Cabacas, muchas gracias por atender la llamada de la Arboita Saspi Ratia para Suelta la Olla y por pues traernos toda esta información acerca del juicio. Es que ricasco. Vale, bye, hasta cuando queráis. Agur. Bye, agur.